Soluciones Industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Retomamos nuestro programa de estudios y vamos de inmediato con algunos titulares para esta edición. Hoy, martes de básquetbol en la Onda Deportiva, tomaremos contacto luego con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder, también la programación que se viene, algunos audios que tenemos. Finalizó el rally. Oye, esto es importante. El Mundial se realizó en la octava región. El presidente de la región de Los Ríos y Los Lagos, Juan Carlos Jáuregui, va a estar con nosotros este sábado, 18 horas, en el Chinquihue. Deportes Puerto Montt recibe a Deportes Temuco. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Y nos preparamos, pues. Nos preparamos para recibir, Luis Avendaño, la presencia también de Juan Carlos Jáuregui, que es el presidente del automóvil, ¿eh? De Abosur, si no me equivoco. Abosur, efectivamente. Abosur. Y va a estar con nosotros dentro de los siguientes minutos. Bueno, para saber cómo estuvo el La jornada, digamos. Exactamente. Fueron tres jornadas en definitiva, pues fueron viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, ya. Viernes, sábado y domingo, entonces pintó siempre para bueno, digamos, una cosa así con toda la prensa internacional. Lo que me llamaba la atención era que los autos paraban. Y resulta que venía la entrevista inmediatamente, se estaban sacando el casco posterior a la carrera y no tenían ningún problema en hablar. ¿Ya? No tenían ningún problema en hablar. Perfecto. No tenían ningún problema en dar una entrevista al pie del auto. Y yo hacía la comparación, por ejemplo, con cosas que pasan, por ejemplo, en el fútbol, que de repente los jugadores no son capaces de saludar a una persona porque dicen que se van a desconcentrar. Claro. Y estas personas que andan a 180 kilómetros por hora no tienen ningún problema en sacarse el casco, hablar, entregar un par de frases y seguir y con manejando. con toda la adrenalina por allá. ¿Cómo se vivió este mundial realizado en Chile, que fue un privilegio, ¿eh? Toda la modernidad, todo a su punto ahí, bien coordinado. Se habla en los medios internacionales de la buena organización. Eso nos parece que ya es un punto muy bueno de partida, es un talón de Aquiles para futuro. Ya acá se trabaja también. Abosur está trabajando con eventos sucesivos. Y ya, si bien no tenía la envergadura de un mundial, pero ya está la plataforma básica, cómo se organiza un mundial que terminó con éxito. Juan Carlos Jáuregui, presidente de Abosur, región de Los Ríos y Los Lagos, conversa nuevamente con Onda Deportiva de Radio Sago, Puerto Montt. ¿Qué tal, Juan Carlos? Te habla Rafael, Luis y Rafael acá, el equipo de Onda Deportiva. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Oye, bien, pues, y contentos también con los ecos que tuvo la organización de este gran certamen, y donde también quedó la vara alta para la próxima edición, pero se habla bien, él al menos he escuchado en los canales internacionales y eso nos hace sentir orgullosos. Juan Carlos, detállanos cómo estuvo los pormenores durante y después de las carreras. Mira, la verdad que asistimos por primera vez a este rally mundial que se desarrolló acá en Chile y no, muy bueno. No esperábamos menos, la verdad que los caminos que se escogieron fueron espectaculares, con un terreno que fue muy firme, lo cual obviamente ayudó mucho a la pasada de los autos, porque tú puedes ver que en el checkdown, donde los autos pasan una, dos o tres veces el mismo vehículo porque están haciendo las pruebas propiamente, no dejó ningún inconveniente el camino, el camino muy firme, no se destrozó, mucha gente, me encontré con mucha gente de Lago Sur, de la ciudad de Osorno, La Unión, Frutillar, Puerto Montt, de Chiloé, la verdad que parecía casi un Lago Sur, por así decirlo, pero con mucha fanaticada de todas partes, de hoy estuvimos hablando con gente de Argentina, de Uruguay, había brasileños, muchos chilenos, algunos amantes del deporte tuerca o algunos en la especialidad de rally, pero repleto, la verdad, repleto. ¿Y a cuántos países congregó? ¿Cuántos corredores ahí? Si nos pudiera informar en ese aspecto, aunque no sé exacto el número, pero de que vinieron en masa, bien digo, estuvieron presentes ahí en la octava región. Sí, se habló en algún momento de más de 60 competidores en total. Los números que no tengo el número final, pero por puntaje de quienes llegaron, en total fueron 35 los vehículos que lograron terminar todas las etapas, que es bastante largo, es una semana que las personas, o sea, que los competidores, pilotos y navegantes estuvieron básicamente allá en el Monday Test, después haciendo la ruta y ya desde el jueves propiamente tal con el checkdown y el viernes ya corriendo, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Luis Avendaño Loaiza, Juan Carlos Jauregui, está en la línea. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, la mañana conversamos bien a la pasada el tema este del Mundial de Rally. ¿Esto, el contrato, por cuánto tiempo es? ¿Por tres fechas? ¿O tres años, digamos? ¿O era solamente por esta vez? Mira, no, la verdad que por lo que tengo entendido, la CIA, o sea, le dio este año y estábamos a prueba y en algún minuto igual salió en la prensa que la CIA había puesto ya como una tarjeta amarilla por el comportamiento del público y se entiende un poco, igual estamos creando una cultura porque no todos los que andaban ahí en el rally saben cómo te tienes que colocar en una curva o lo que tienes que hacer, etcétera. Pero la verdad que hemos visto también que la persona que está a cargo del campeonato mundial nos dijo tenemos rally para rato. Entonces eso nos abre una posibilidad, o sea, no una posibilidad, ya es un hecho que tenemos rally del 2020, son alrededor de tres años los que teníamos contemplado, pero ya el 2020 está asegurado. La zona geográfica donde se va a desarrollar, la verdad eso no es incierto y eso depende de la productora de Horta, la verdad. Pero debería andar ahí mismo por la zona de Concepción por un tema de la capacidad hotelera, los caminos que tiene, la verdad, debería ser por ahí mismo. Claro, porque si uno toma en cuenta la geografía de Chile, el rally se podría correr tanto en el desierto, una zona templada como en la zona central de Chile, o si quieren un poco más de frío y hielo, que también lo corren en el rally mundial, pueden irse más al sur. Entonces tienen las opciones, digamos, de los tres suelos para competir en un campeonato mundial. Claro, o sea, el suelo es una parte fundamental, pero también tienes que ver la capacidad hotelera para la cantidad de personas que se van a mover y se van a apostar en los tramos. Y Concepción cumple por esa parte, y otra cosa que tiene que es muy bueno, y por ahí a lo mejor yo apostaría por ese lado, como dije, este uso donde mueven muchas masas, es que no hay muchos lugareños en estas zonas, porque son zonas forestales, entonces no tiene casa, no interrumpimos mucho el desarrollo del día a día de quienes viven por esos sectores, porque la verdad son todos bosques y te da una seguridad tremenda, tanto para los que compiten, obviamente, porque al tener en tramos de carrera donde tengas, no sé, 300, 400 casas es también un riesgo, es un riesgo latente. Entonces, cumple como mucho la expectativa. Hay zonas también en el norte que cambian los pisos, que también hay poca gente, pero la verdad que quedan bastante más alejados. Yo creo que Concepción es como... O sea, por caminos tenemos caminos, la verdad, en todo Chile, y muy precioso. Pero creo que el próximo año debería estar por ahí, por la misma región. Es interesante, Juan Carlos, ver estos espectáculos, que es la primera vez que se ve acá. Lo más cercano, lo que como conversamos en la mañana, era Mendoza, donde fue usted en algún momento. Pero en Chile es la primera vez, y yo creo que como primera vez Chile aprueba como organizador de una competencia así, porque finalmente, ¿de qué se terminó hablando? De la competencia en sí y el accidente que tuvo uno de los conductores, uno de los autos. Pero claro, aparte de eso, nada más, ningún incidente en los caminos, ni un vacuno que se haya atravesado en medio de la carrera, nada parecido, digamos. Finalmente, no, ¿qué le parece a usted? La verdad que nada grave. Algunas cosas hay propiamente en toda organización, porque al final este es un deporte, o sea, es un rally mundial, pero igual tiene la misma problemática que un rally regional, que es el tema de cómo controlas tú los animales, la gente, cómo controlas todo eso impasse, una volcada de un vehículo. Pero la verdad que van tan bien con los aspectos de seguridad que no pasaba a mayores. Creo que fue un rally donde la organización es muy distinto, de todas maneras, hacer un rally regional, un rally nacional y darte el gran paso a un mundial, porque está ahí en la mirada de todo. Creo que hay muchas cosas que ellos tendrán que analizar propiamente tal y cambiar y mejorar para el próximo año. Pero por lo que leíamos, digamos, de los mismos, y escuchábamos de los mismos pilotos, estaban, la verdad, más que conformes, estaban muy felices por los lugares, los parajes, comparaban que de repente el camino tú te encontrabas en Finlandia, después cambiaba el piso y ello era como estar en Gran Bretaña. Entonces, como que juntabas tres rallies distintos en distintos países del mundo y se juntaban todos en Concepción. Subieron muchas imágenes los mismos pilotos, estoy hablando Newville, estoy hablando Loeb, ¿cierto? Danak, que subían imágenes de los paisajes y lo precioso que era en las alturas, y realmente quedaron encantados por la gente, por una largada protocolar donde también estaba el público en forma masiva, que tampoco lo habían visto mucho en los tramos de carrera también. Mucha gente apostada, obviamente, siempre tiene de repente su inconveniente, que tiene personas que a lo mejor están en el sector externo de la curva, y ahí cumplieron muy bien sus funciones los vehículos de seguridad, que déjame decir que eran bastante, o sea, fuera de los que nosotros estamos acostumbrados, el triple, el doble y el cero, había muchos autos de seguridad, que era algo primordial. También estaban los marchas, que son los que también cuidan la seguridad, que son las personas que están apostadas en cada una de las curvas, como en las zonas de público. Pero fue un rally, yo creo que yo le doy de una escala 1 al 7, tiene un 6, cierto, perfectamente, y hay cosas organizativas nomás que mejorar, que es para el público, el tema de los accesos, que lo cortaban a lo mejor muy temprano, y tramos también que se suspendieron por ahí en ciertos horarios. Perfecto, a esta hora estamos en diálogo directo, en enlace con el presidente de Abosur, de las regiones de los ríos y los lagos, Juan Carlos Jauregui. ¿Qué nos está haciendo un esbozo, un resumen de este gran mundial que se corrió, terminó recientemente en la octava región? Permíteme, Juan Carlos, un instante solamente, porque este programa Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt es presentado por Hyundai, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Y en este tema también, ya casi en la parte final, Juan Carlos, agradeciéndote la gentileza con Onda Deportiva de Radio Sago. En el nivel de máquina, en el nivel de coche, en el nivel de automóviles que se corrió, ¿cómo estuvieron nuestros vehículos acá con respecto a lo que se venía, todo el poder ahí también automotriz de los corredores de fuera? La verdad, mira, la categoría siguiente, porque en el WRC la verdad que no tenemos a ningún compitiendo, pero está la WR, digamos, están los R5, la categoría del R5, están todas las pistas puestas en Martínez, que es la persona, digamos, que corría con la localidad por ser de Concepción, en una Skoda, y también... Ese Martínez es de los Roselot, ¿no es cierto? No. Martínez es Jorge Martínez, que es de la ciudad de Concepción. Ah, ya. La verdad, los Roselot están en son de Viña. Es que allí también corrió un Martínez también, claro, en algún momento. A lo mejor puede ser una navegante, ¿sí? Sí. Y la otra sí está puesta en los hermanos Heller también. Por ahí también en Escuncio, que era argentino, Cancio también argentino, que finalmente igual anduvo súper bien. Y tempranamente, bueno, Martínez tuvo problemas, una falla mecánica que lo dejó con cero posibilidad, la verdad. Rompió, por lo que tengo entendido, una piedra, rompió el estanque de combustible, lo cual es algo súper fortuito, y quedaron fuera de competencia, pero al siguiente día obviamente retornaron, pero con cero posibilidad de podio, pero con unos tiempos realmente muy buenos. Y Alberto, que venía en segundo lugar, que es Alberto Heller, venía en segundo lugar hasta la última especial, y lamentablemente en una curva de izquierda que venía fuerte, pasa a pegarle con la rueda trasera y provoca un volcamiento, lo cual también lo deja fuera de competencia. Él estaba apostando a quedarse con el primer lugar y venía muy bien encaminado, pero lamentablemente así este deporte. Y quedaron fuera, entonces ahí quedamos, la verdad quedamos fuera de competencia con estos vehículos. Y ya en las categorías menores, ahí está, tenemos un puertomontino como Carlos Prieto también, que sacó lugar en su categoría, que es la categoría nacional, que también corrieron, digamos, inserto en lo que es el mundial. Carlos Prieto también ahí obtuvo su primer lugar en su categoría con su R2. Muy bien, Juan Carlos, y al término de este valioso tiempo que nos entregaste información, ¿qué viene? ¿Qué viene para el deporte de tuerca acá en las regiones de los ríos y los lagos en las siguientes semanas, meses? ¿Qué pasa con el calendario? Sí, mira, nosotros ya estamos listos para nuestra próxima fecha. Cuando digo listo, con los documentos ingresados, nuestra próxima fecha nos toca aquí en las cercanías de la ciudad de Puerto Montt, específicamente en Calbuco. Ya es una fecha arte conocida porque lleva bastantes años inserta en nuestro calendario. Esta fecha nosotros esperamos contar aproximadamente con unas 30 máquinas, que son como 10 equipos menos que lo que veníamos participando en las últimas dos fechas, pero la verdad que ese es el número que nosotros hoy día estamos viendo que podríamos llegar. Más información de eso, como los kilometrajes o los lugares, no sé, pues no los puedo todavía revelar, porque revelamos toda la información con 13 días de anticipación. Entonces, pero una fecha que va a ser bastante buena, con camino vamos a innovar en el sentido que tenemos una problemática que nos tiene sobre todo en las ciudades grandes, que los caminos cada vez lo están asfaltando, y los caminos que corríamos para el lado de Calbuco ya han sufrido, digamos, de la modernización, por así decirlo, que es súper bueno, obviamente, pero para nosotros no nos complica porque van quitando recorrido de los caminos. Y vamos a correr un tramo que se va a hacer en un horario de ida, y después en otro horario se va a hacer el mismo tramo, pero de regreso. Primera vez, por lo menos en 10 años, antes se había hecho, pero en 10 años no se había hecho, digamos, este tipo de recorrido, pero es la instancia que nos van quedando. Juan Carlos, y en algún momento, me parece que vi en una fecha que tenía el Rally Mundial habían unas especiales donde lo hacían en asfalto. ¿Ustedes en algún momento también no han pensado en hacer algo parecido? Sí, por supuesto, nosotros ya tenemos que empezar a pensar en eso. Mira, recordarte que, por ejemplo, las fechas de Puerto Montt, nosotros ya en Puerto Montt no corremos nada. Vamos a correr al sector del Yoye, del Gato, súper alejado de lo que es la verdad de Puerto Montt, y combinamos con otras comunas. Entonces, está en nosotros ya empezar a pensar en hacer tramo. Y hoy día el reglamento te permite, pero te permite un porcentaje muy bajo de asfalto, y nosotros tenemos que ya pensar en cambiar ese reglamento y tener tramos directamente con asfalto, lo que también va a significar setear el vehículo de una manera distinta a lo que está seteado hoy día, que es para correr en caminos de ripio. Muy bien. Entonces, lo que se viene, vamos a estar pendientes, vamos a requerir tu colaboración también ahí para algún llamado, para que nos vayas contando y entrar de lleno también como Onda Deportiva, ahí entremezclarnos con ustedes en este bonito deporte, el deporte de tuerca. Juan Carlos Jáuregui, presidente de Abosur, de las regiones de los Ríos y los Lagos, muchas gracias por haber conversado, por habernos brindado estos minutos para con Onda Deportiva de Radio Sago. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a usted, y bueno, hacer la invitación nomás que para este 25-26 de mayo en la ciudad de Calbuco va a ser el rally, y toda la información va a estar dispuesta a contar del día miércoles ya ahora, el miércoles estamos a 15 creo, miércoles 15 va a estar toda la información en la página www.abosur.cl. Listo, Juan Carlos, un abrazo grande, felicitaciones y hasta cualquier momento. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, buenas tardes. Ahí estaba entonces el presidente de Abosur con ese buen resumen de lo que aconteció con respecto a este mundial. Números azules, señor. Números azules, desde totalmente. Luego. Desde luego, y no es menos cierto que categorías como estas, donde también los chilenos querían ganar, no es malo. Algunos imponderables en la mitad del trecho no permitió que hagamos podium, pero iban encaminados, sí. Iban encaminados, pues. Pero son las cosas también. El típico del chileno, le faltó la chaucha para el pez. Eso. A uno se le rompió el estanque y el otro iba como ganador, iba puntero y se volcó. Así es, así es. Oye, a esta hora estamos con Hyundai. A propósito de autos. Claro, a propósito de auto, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la mejor solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223 aquí en Puerto Montt. Un saludo muy grande para quienes gentilmente nos traslada también cuando nos topamos ahí en la línea de colectivos número 5, ahí don Víctor Agüero, que ayer Luis Avendaño nos llevó. ¿Ayer que nos llevó? Sí, señor. Pero nos cobró igual. ¿Puedes repetir lo mismo que me contaste? ¿Qué cosa? Repite. Pero nos cobró, señor. ¿Y qué tiene que ver eso? Nosotros somos personas humildes, trabajamos en radio. Don Víctor Agüero. Gratis. Don Víctor Agüero. No te mezcles con otro que ya no está acá, pues. Como encima anda pelando. Víctor Agüero, muchas felicitaciones. Le mandamos saludos. Gracias. Anda en su nave. Oye, pero nos invitó, ¿sabe dónde? ¿A dónde? Si en algún momento uno pasa a la Isla Maye, que yo conozco, ¿ya? Tengo muy buenos amigos. ¿Tiene familia y amigas? No, tengo amigos y amigas. Tiene amigas nomás. ¿Sí? No alcanzó para la familia. Ahí en el sector de Puquildón, señor. Ahí en el sector de Puquildón tiene su casa. Y dijo, Onda Deportiva, ustedes muchachos tienen su casa. ¿Qué tal? Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas OSB, Norway, aceite 2T, canaleta, agua flexible, gas y agua, pintura Sprite, alta temperatura, planchas transparentes, pegamento industrial, detergente industrial. Y para la calefacción de su casa, briqueta, pellets, leña y carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Buena papa, vaya. ¿Te acuerdas cuando teníamos ese restaurante famoso? Claro, de la comida rica y sabrosa. Sí, sí. ¿Y qué regalábamos? Sí, ¿cuándo vamos a ir? Estos días, yo no sé, hoy no puedo, tengo una hora médico, pero mañana yo creo que podríamos ir a visitar Barra Baja, pues, amigo. Una guatita. Si nunca se sabe que una guatita picante. Sí. Guatita la jardinera. También. ¿O algún restaurante que quiera ser parte de la onda deportiva? Lo dejamos invitado. Claro. No comemos tanto. Bueno, y hoy es martes de básquetbol. Vamos a enlazar con el presidente de los Pumas. Casi digo Juan Carlos Jauregui, no, Eduardo Winderson. Porque esta institución está dando que hablar también, Luis Avendaño Loaiza. Sí, ya la Liga Saesa está tambor batiente. Los Pumas les fue bastante bien este fin de semana. Ganaron en todas sus series, según entiendo. Y se están encaminando ya bien y de buena manera en este campeonato de la Liga Saesa. Ahora, nuestros amigos también del CEP de Puerto Montt también están en las mismas condiciones. Esta semana le toca con Ancú, si mal no recuerdo. Así que está todo funcionando a todo vapor en los dos equipos de la ciudad de Puerto Montt. Así que es muy probable de que sigamos estando en la primera línea del básquetbol, claro, en la zona, claro, sur, sí, tanto en la primera división como en la segunda división. Oye, está en línea ya el timonel de los Pumas, pues nuestro buen amigo Eduardo Winder, quien siempre tiene la gentileza para establecer el contacto con Onda Deportiva y actualizarnos. Nos interesa saber cómo van los Pumas. ¿Cuántas categorías tienen? Como tres categorías o cuatro. Pero mejor que lo diga Eduardo Winder. Eduardo, gracias por esperarnos también, porque estuvimos ya de entrada al presidente de Abusur, del Rally, el Mundial, que se realizó en Concepción. Eduardo, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Onda Deportiva. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y estamos acá, bueno, para que nos actualices el resumen de los muchachos que nos representan también. Una de las dos buenas instituciones que nos representan, ustedes como los Pumas, este fin de semana cosecharon triunfos, está dando frutos también el trabajo que han implementado ustedes en forma seria para competir, participar y también formando a los chicos ahí de las divisiones inferiores. Sí, afortunadamente pudimos conseguir los triunfos en las cuatro series competitivas, también jugó la sub-11, que como siempre es una categoría formativa donde no se cuenta el marcador y solamente los chicos aprovechan el espacio para jugar, desarrollarse y motivarse con este lindo deporte. Y sí, las cuatro series estuvieron muy bien, lograron los cuatro triunfos y para nosotros súper bueno. Estábamos en la primera fecha cuando fuimos a Chao, nos trajimos dos triunfos y dos derrotas, así que pudimos conseguir ahora los cuatro triunfos, así que súper importante para nosotros en la tabla de la Copa Saez. Claro, Luis Avendaño, está Eduardo Winder en la línea. Sí, es bueno saber, digamos, que ya el club como en sí está tomando vuelo. Están totalmente competitivos en lo que es esta Liga Saesa, porque por ejemplo yo miro una cosa en el Español de Osorno, que perdió esta semana como 106 a 46 o 36, si mal no recuerdo, como los marcadores antiguos. Entonces es un equipo que, estando en la primera serie de la Liga Saesa, no es un equipo competitivo, y me parece que ustedes están un par de pasos más que ellos, estando en segunda división de la Liga Saesa. Sí, pero ojo con Español, porque Español tiene muy buenas series menores. y hay que resaltar que en Liga Saesa el enfoque es en todas las series. Entonces, lamentablemente, Español, si bien el año pasado tenía un equipo muy fuerte en adultos, donde estaba Fontena, estaba Rodrigo Muñoz y varios muchachos más, ahora decidieron, al parecer, presentar un equipo más inexperto, con muchos chicos sub-23, y claro, contra equipos más fuertes como el CEP, como Puerto Vara, obviamente se marca una mayor diferencia, pero nosotros hemos visto los resultados y ellos han estado muy bien en series menores también. Muy bien, ya se vienen también más partidos en la pauta programática de Liga Saesa. Sé que está comenzando esto también, han conseguido laureles, Eduardo, pero ¿cómo es el ambiente al interior? ¿Cómo se muestran los chicos de las diferentes categorías? Porque claro, cuando se gana es bonito, todos se alaban, pero también por ahí hemos visto que han tenido algunos partidos no muy agradables, en lo deportivo me refiero, pero ¿cómo se recuperan los chicos ahí? Porque me parece que hay una buena dosificación también en la parte emocional de quienes dirigen las series. Sí, nosotros, los más chicos especialmente, han tenido diversos resultados. Afortunadamente están logrando una mayor regularidad en cuanto al juego, pero nosotros confiamos plenamente tanto en los chicos como en el cuerpo técnico que lo está dirigiendo, porque, por ejemplo, yo comentaba en algún momento que nuestra sub-17 jugaba muy bien, una actitud tremenda tanto para entrenar y para jugar, pero no estaban consiguiendo los resultados. Y ahora, con los resultados del fin de semana, ya estamos en tercer lugar en esa serie. Entonces, los chicos en ese sentido, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, han sido muy fuertes de cabeza, saben lo que pueden rendir, saben lo que pueden jugar, lo han demostrado tanto en los entrenamientos como en los partidos, y en ese sentido estamos súper tranquilos. El resto de series menores también lo han visto así, con triunfo y derrota, algunas derrotas por marcadores abultados, por ejemplo, contra Osorno. Pero eso no ha caído el ánimo de ellos ni de nosotros, como tanto los entrenadores como los dirigentes, porque sabemos que esto es así, sabemos que hay clubes que son potencia, tanto en primera y en esta segunda, como es Osorno, como es San Francisco también de Castro, que es su segundo año, pero que tiene una muy buena serie en menores. ¿Esta semana les toca con ellos? Sí, esta semana nos toca ahí. Nos tenemos que viajar a Castro y nosotros sabemos cómo podía ser esto. Podían haber triunfo y derrota por marcadores abultados o por marcadores estrechos, pero esto lo saben los papás, lo saben los chicos, lo sabe el cuerpo técnico y lo sabemos nosotros. Entonces, en ese sentido no da para que haya una sorpresa ni un bajón de ánimo por los marcadores que se puedan dar, porque sabemos que esto es así. Hay clubes, como te decía, que llevan muchos años trabajando de muy buena forma y nosotros estamos recién partiendo, entonces podía pasar. Afortunadamente hemos tenido buenos resultados en todas las series y creo que en Copa Saesa, en el acumulado hasta ahora, vamos en tercer lugar, lo que hasta el momento nos está dando la clasificación a la segunda fase. Así que en ese sentido, con hartas ganas de seguir igual, de lograr los resultados y poder conseguir esta clasificación a la segunda fase. Bueno, y con respecto al primer equipo, que nos interesa también darle mucha cobertura a lo que tú acabaste de dar en resumen, Eduardo, pero son los primeros equipos también como los que van como la vela de un barco ahí. Y en este sentido, ¿cómo están los muchachos? ¿Hay algún resentido? ¿Cómo ha estado la parte física? ¿Cómo han encontrado ustedes como directivo la parte de rendimientos? Mira, sabes que yo, por un tema de salud, no pude estar mucho el fin de semana en el gimnasio. Alcancé a ver un rato a la sub-15 y al inicio de la 17. Pero lo que hemos visto, el progreso de los chicos en el equipo adulto ha sido bastante bueno. Están cada vez jugando mejor, mucho más fluidos. están con mucha confianza algunos chicos que no habían empezado muy bien, pero que nosotros teníamos plena confianza en ellos de lo que podían dar. Entonces se la ha visto muy bien como equipo y físicamente también han estado bastante bien. Afortunadamente no han habido lesiones, sí algunas molestias, cosas, golpes de repente de los partidos o de los entrenamientos, pero nada más grave en ese sentido, así que súper contento también con el aporte del equipo adulto en esta tabla general de Copa Saesa. Ahora estamos en segundo lugar en la serie adulto, así que todo positivo. Los chicos, como les digo, están jugando cada vez mejor, se están encontrando mejor en la cancha, están asumiendo más la toma de decisiones tanto individuales como de equipo, y eso se ha ido viendo con el paso de los partidos. Bueno, el día viernes también vamos a establecer un contacto para ver cómo va a partir el equipo a la parte insular de nuestro país para ese compromiso interesante. Te despedimos, Eduardo, como siempre un gusto, nos dejaste nuevamente con noticias frescas de los Pumas, uno de nuestras instituciones, digo, que nos representa en el baloncesto. Eduardo Binder, gracias por estar acompañándonos en Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Muchísimas gracias, nuevamente agradecido por el interés de lo que estamos haciendo como club, así que como siempre, cualquier cosa estamos a su disposición. Listo, saludos a todos los integrantes de los Pumas ahí. Vale, muchas gracias. Vale, chao, chao. Eduardo Binder ahí, el presidente de los Pumas. Vamos con la programación antes de la pausa, o hacemos la pausa cortita. Vamos a la pausa y después. Sí, ahora vamos sí a la pausa y de ahí con más tiempo lo damos toda la programación del básquetbol de la Liga Saesa. Claro, tanto porque en primera como en segunda. Sí, señor, porque martes es de básquetbol. Básquetbol. La gordita no es rosadita. Esa es otra. Esta es no, pero gordita naranjita. Naranjita. Sí, sí. Ahí está ahora este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Es una gentil presentación de Hyundai. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el mejor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, ¿dónde está? En Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono contacto 99-853-3223. Vamos con la pausa, la voz de Luis Alfredo Herrera. Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites en sus versiones de pasajeros o furgón de carga. Tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350, única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón, ferretería, paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores Tecnología Superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. O sea, tenía su truco igual. Ya. Con el arroz, ¿ya? No tienes la opción de cuantificar cuánto va a servir. Claro. Oye, a propósito, actualizamos, nos pillamos la luz al aire, claro. Estábamos hablando sobre el chancho borracho, que ya antes era muy común en las zonas rurales. En los bingos. En los bingos, una cena y un gran chancho borracho, sí, bailable. Sí. Un torneo de brisca, pero con chancho borracho. Sí. Claro, yo conocí a un después amigo. Después se cambiaron por completadas. Las completadas. Después pasaron por la venta de empanadas. Empanadas. Y de a poco se fue. Rodolfo Bello me gustaba, inventó algo. Y las calduditas empanadas, no sé cuánto decía. ¿Sí? En los mensajes de, ¿sí?, Radio Sago. ¿Sí? ¿Ya? Que chorree el jugo. Claro, que manche la ropa. Claro. Señoras y señores, martes de Básquetbol Liga Saesa, Serie Menores. Dígame usted, ¿comenzamos con la primera división o la segunda división? Yo hago un pequeño preámbulo, decir que luego de una discreta fecha pasada en Puerto Montt, poco a poco, el Club Deportivo Valdivia se va afianzando, logró ganar. ¿Qué pasó con el CEP? Se quedó con dos triunfos en tiempo extra. La emoción de la séptima semana de la Liga Saesa tuvo su epicentro en Castro, ya que dos de los cuatro partidos en series competitivas se extendieron hasta una prórroga para dirimir el ganador. Pese a que el Club Deportivo Castro comenzó la jornada con una victoria en la sub-13 ante el CEP Puerto Montt, 81-28, pero los de la capital regional igualaron la jornada ganando en la sub-15, 62-79, después la sub-17, 65-40, y en la serie adulta 68-73, buena noticia también. Y Puerto Montt fue más capaz, esto en el alargue, ganó 67-69. Son los partidos que se saborean esos triunfos con mayor gusto. ¿Vamos ahora a la programación? ¿Por cuál comenzamos? ¿Con la primera o la segunda? La que tú quieras. Ya, la que tenemos a la mano ya. Es la de la primera división del Básquetbol Liga Saesa. Para el día 18 de mayo, que 18, vendría siendo el día sábado, Club Deportivo Las Ánimas versus Español de Osorno. Los horarios ya son ya conocidos, pero lo vamos a repetir, son iguales para todos. Para la sub-11 a las 12 del día, la sub-13 a las 14 horas, la sub-15 a las 16, la sub-17 a las 18 y el plantel titular, el plantel adulto de Las Ánimas con Español de Osorno, a las 20 horas. Ya. Para el mismo día, en el mismo horario, Puerto Varas contra Valdivia. Obviamente, por lo que conversamos con el Gerson hace algunos programas, tenemos solamente las categorías inferiores, porque Valdivia todavía está con un tiempo de vacaciones porque terminó de jugar la competencia de la Liga Nacional, así que sigue con vacaciones el plantel titular. Y ellos también juegan a las 12, a las 14, 16 y 18 horas. El de las 20 horas no se juega por ahora. El CEP de Puerto Montt, para el mismo día sábado 18 de mayo, juega con Abancud de local. En los mismos horarios, 20 horas vendría siendo... Este sábado de local. Este sábado. Claro. Y para el día domingo 19 de mayo, Escolar Alemán versus Castro, pero esta vez se retrasa una hora. La sub-11 juega a las 11 de la mañana, la sub-13 a las 13 horas, la sub-15 a las 15 horas, la sub-17 a las 17 horas y la adulta a las 19 horas. Son la programación entonces a esta hora. Gracias a Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Urmeneta 405, oficina 408. Contáctese llamando al 99-853-3223, que está presentando esta programación que ahora se viene con la división. Segunda división, señor. Ya, vamos. Para el sábado 18 de mayo, que viene siendo la programación prácticamente todo para el día sábado, el CEP Purranque se enfrenta con CDSC Osorno, que vendría siendo Club Deportivo Social y Cultural Osorno. Es más largo que Domingo Sin Plata el nombre. Una canción de Florcita Motúa. Florcita Motúa es nada. San Francisco de Castro contra nuestro entrevistado recién, que es los Pumas de Puerto Montt. Allá. En los horarios de 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Y Achao juega con La Unión. Vamos pa' Achao. En los mismos horarios. 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Y esa es la programación para las series que nos importan, vendría siendo la zona sur. La de su zona, si usted quiere, la damos otro día. Yo soy del interior de la provincia de Osorno, señor, del lado de Puyehue, pero Puerto Montt tiene corazón. Pues, voy para 30 años aquí en Puerto Montt. Le voy a nombrar cuál le suena mejor. Gorbea, Loncoche, Lautaro, Curarrehue, Alemán, Payaco o el Aba Temuco. Pero es que esa es otra región, viejo. Estamos viendo lo que pasa acá. ¿Pero cuál por cuál se siente más identificado? Por tendría que ser Si es que fuera por origen de nacimiento, tendría que ser la provincia de Osorno, pero ya son casi 30 años aquí en Puerto Montt, por lo tanto, el CEP y los Pumas y el CEP. Y no me saque de ahí, señor. Yo pensé que le iba a gustar Alemán de Payaco. Es que ahí es parte de mi parentela que está diciendo. Sí. Los pibes. Los guachinos. Los maestras. Comenzamos a despedir el programa, pero antes agradeciendo a Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones, obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99-853-3223. También gracias a Hyundai. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años en límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el mejor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Mañana vamos a estar hablando de nuestro deporte Puerto Montt, que se viene el fin de semana ante el equipo de la Araucanía, Deportes Temuco, acá en el Chinquihue. De eso hablamos mañana. Sí, sí. Luis Avendaño Loaiza, muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Al Manji, señor. ¿Qué es eso, señor? A Mangiare. ¿A usted no le gusta ese...? Lo escucha el director, señor, le va a mostrar la tarjeta amarilla. Pero aquí a usted no le gusta el aquí ese, se habla bien, señor. Ese parlamento italiano que usted tiene de repente. A mangiare. Sí, señor. Sí, pero no manches, señor. A mangiare. Es que la mía Italia, qué cosa preciosa. Entonces vamos a... Mangiare. Sí, señor. Sí, mangiare.